Martes de la segunda semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 5 al 7, 5, perdón, y del 7 al 15. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: ¿tú que eres maestro en Israel no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Jesús sigue hablándole a Nicodemo del bautismo, bautismo con el agua, bautismo con el Espíritu Santo, nuevo nacimiento, dice Jesús, un nuevo nacimiento. Pero Nicodemo todavía no entiende, a pesar de, como le dice Cristo, el ser doctor de la ley, maestro en Israel, pero no entiende, por falta de fe aún, en esta palabra de Jesús. Entonces, cuando Jesús le habla de un segundo nacimiento, de un nacer de nuevo, Nicodemo le dice: ¿cómo es posible? Claro, porque él pensaba en categorías terrenales, físicas. Y es verdad, una persona no puede nacer por segunda vez, no puede volver al vientre materno por segunda vez. Pero Cristo le hablaba no de ese nacimiento a la vida terrenal, no del nacimiento biológico, sino del nacimiento a la vida celestial, a la vida eterna, porque para tener vida eterna hay que tener la gracia de Dios, hay que tener la fe en Cristo. Por eso Jesús al final dice que los que creen en Él, o sea, los que tienen fe en Cristo, tienen vida eterna, y los que no tienen fe en Cristo no la tienen. El Evangelio en eso es muy clarito. Como Cristo es el único Salvador, el único mediador, no hay otro. Para tener vida eterna, para ir al cielo, hay que tener a Cristo, la gracia de Cristo. Esto es importante recordarlo porque en la actualidad hay muchas personas confundidas, que dicen, bueno, muchos dicen, bueno, al cielo van igual los musulmanes, que son buenas personas, los budistas, que son buenas personas, los ateos, que son buenas personas, los agnósticos, al cielo van igual, qué sé yo, los hinduistas, los judíos y todos. Todos los que sean más o menos buenas personas, no le hayan hecho daño al prójimo, van al cielo, dicen muchos. Bueno, eso es un error. Primero, que quien dice eso se pone en lugar de Dios. Porque ni siquiera Dios dijo eso. La palabra de Dios dice que todo, Dios quiere que todos se salven. Pero Dios, si bien desea que todos se salven, Dios no te salva por un decreto, por un DNU. Dios te salva con tu ayuda, con tu cooperación, con tu colaboración, con tu libertad, y no sin ella. Con lo cual, si hay un rechazo consciente a Cristo, a la fe cristiana, es muy difícil, por no decir imposible, la salvación, el cielo, la vida eterna. No porque Dios no quiera salvarte, sino porque vos o la persona que rechaza a Dios se niega a eso. Entonces no es verdad que todos se salvan, no es verdad que no importa en la religión en la que estés, basta que seas buena persona. No te salva, no nos salva nuestra condición de buenas personas. Porque no somos buenos, hay que entenderlo. El único bueno, como le dijo Jesús al joven rico, el único bueno es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo el joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Con lo cual no podemos decir, bueno, yo soy bueno, o una persona buena, por sus buenas obras, y nada más que por eso se salva, tendrá vida eterna. No, porque justamente no somos buenos. Y Jesús dice en una parábola, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a los hijos o el pan a los hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo? Es decir, Cristo mismo nos dice que no somos buenos, si ustedes que son malos, ¿cuánto más el Padre del cielo? Si ustedes que son malos dan cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Pero lo dice así el Señor. Con lo cual no podemos decir muy sueltamente, muy holgadamente, bueno, cualquiera que sea buena persona, un buen hombre, buena mujer, que no le complique la vida al prójimo, ese se salva, no importa la religión en la que esté. No es tan simple. No podemos ponernos en lugar de Dios y mandar a todo el mundo al cielo por decreto. Ni siquiera Dios lo hace. Eso se llama soberbia. Soberbia. Ponernos en lugar de Dios. Cristo hoy es muy claro. Y lo que tenemos que hacer en cuanto discípulos de Cristo es limitarnos a profundizar en la palabra de Cristo, a predicarla, a vivirla. Y hoy Jesús es muy claro. Repito, lo dice al final del Evangelio. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Le dice Jesús a Nicodemo, tenga vida eterna. Y en el Evangelio de mañana, que prosigue con este diálogo, dice, el que cree está salvado, el que no cree está condenado. O sea, Jesús vuelve a decir lo mismo, ¿no? Para tener vida eterna, para ir al cielo, hace falta la fe en Él. ¿Qué pasa con una persona que no es cristiana y que muere sin ser cristiana? No sé, un ateo, un agnóstico, alguien de otra religión. Bueno, eso no sabemos qué pasa ahí. No sabemos. Queda en el misterio de Dios. Lo que sí sabemos es que si esa persona se salva, se puede salvar, obviamente Dios lo puede hacer. Lo puede hacer, esta palabra es importante, la posibilidad, lo puede hacer. Lo puede hacer. No es que lo hace por decreto. Si esa persona se salva, será también por la gracia de Cristo. Porque, repito, Cristo es el único mediador, salvador, redentor de la humanidad. De toda la humanidad, no solamente de aquellos que creen, de todos. Con lo cual, si esa persona se salva, se puede salvar, Dios conoce esa alma, ese corazón mejor que nadie. Sabrá Dios qué hace, Él verá, se puede salvar. Pero si se salva, no será en razón de su agnosticismo, de su ateísmo, de su increencia o de su religión falsa. No será por eso justamente, será por la misericordia de Dios, por la mediación de Cristo, por la gracia bautismal que le llegará de un modo misterioso. Este es el primer punto, entonces. No caer en esta, en este relativismo. Decir, bueno, es todo lo mismo, todas las religiones son iguales, basta con ser una buena persona, con eso alcanza. No, no alcanza. Eso alcanzará para tener buena convivencia en el vecindario, en el barrio, o en la familia, para no pelearse con los demás, pero no para ir al cielo. Ser buena persona, no hacer sufrir al prójimo, alcanzará para que no venga la policía a tu casa a buscarte, para que no te metan preso, para que no te hagan un juicio, para medianamente convivir con los demás, pero no alcanza para ir al cielo. Esa vida eterna la da solamente Jesús y la fe en Él. Y si bien, repito, Dios puede salvar a una persona que no tiene fe cristiana, quizás por ignorancia, hay mucha gente que ignora a Cristo, y es una ignorancia no culpable, hay mucha gente en esa situación a nivel mundial, si bien Dios puede salvar a esas personas por caminos que solamente Dios conoce, sin embargo, lo que nosotros, cristianos, católicos, tenemos que predicar es el camino más seguro para salvarse. El camino más luminoso. El camino más cierto. El camino que Cristo nos mostró. Tenemos que predicar ese camino. Por otro camino se puede llegar al destino, al fin, o sea, al cielo, se puede. Dios sabrá cómo, pero no es seguro. Es una posibilidad, pero no es lo seguro. Por un camino de tierra, por una colectora, por un camino oscuro que atraviesa los campos, por un camino ignoto, quizás se puede llegar al destino al cual uno quiere dirigirse, pero ¿por qué no ir por el camino más seguro, la ruta, la autopista, asfaltada, luminosa? Bueno, el camino más seguro es el que Cristo reveló, y eso es lo que la Iglesia tiene que predicar. Punto. Y no andar sacando conclusiones o conjeturas relativistas y diciendo, bueno, todo el mundo se salva por el hecho de ser bueno. No somos buenos. Lo que tenemos de bueno es por Cristo, es por la gracia de Dios. Dice la Escritura que no somos buenos. Dios nos hace buenos con su gracia. Lo segundo y último que quiero decir con respecto a este nuevo nacimiento, que es el bautismo, es que con el bautismo nace una vida nueva en nosotros, la vida de hijos de Dios. Nacemos a la vida de hijo. Nacemos a la vida sobrenatural. Nacemos a la vida eterna. Con el bautismo empieza la fe en cada uno de nosotros. Ahora empieza, no termina. Empieza el camino al cielo, a la vida eterna. Empieza el recorrido. Empezamos a caminar en esta vida sobrenatural. Pero luego a esta vida sobrenatural, la vida de Hijo de Dios, hay que mantenerla, hay que cuidarla, hay que alimentarla como la vida natural. Aquel que nace, pero luego no es alimentado con la leche materna, o no es protegido de diversas enfermedades, no es cuidado. Aquel que nace luego se muere, si la madre, el padre no lo protege, no lo cuida, o no le da de comer. Bueno, en la vida de Hijo de Dios es muy similar el tema, la cosa. Es muy similar. Es decir, aquel que no cuida esa vida sobrenatural, la pierde, se muere espiritualmente. ¿Qué sería? ¿Cómo cuidamos la vida sobrenatural? Viviendo en gracia de Dios, evitando los pecados mortales, que como dice la palabra son mortales, o sea, matan la vida de Dios en nosotros. Y si caemos en pecados mortales, pedimos perdón a Dios, nos confesamos. Así se mantiene la vida de la gracia, la vida de la fe, la vida sobrenatural, si no se pierde esa vida. Y de hecho hay mucha gente bautizada que luego perdió la fe, apostató, ahora que está de moda la apostasía colectiva en muchos lugares. O sea, apóstatas son aquellos que estaban bautizados, siguen estándolo, porque eso no se borra, pero deciden renunciar a esa fe, dejar a Cristo, abandonar a Dios, cambiarse de religión o simplemente hacerse ateos o agnósticos o lo que sea, ¿no? O sea, esta vida bautismal se pierde. Si no la cuidamos, se pierde. Si no rezamos, otra segunda condición para que la vida de Dios crezca en nosotros, la oración, la vida de oración. No solamente evitar el pecado mortal o confesarnos, si caemos o recaemos en pecados, sino rezar. Y lo tercero, el alimento. Quien no come se muere. Así de simple. Y en la vida sobrenatural lo mismo. Nuestro alimento es la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, orar con ella. Nuestro alimento es la Eucaristía, la Santa Misa, la adoración eucarística, comulgar siempre que podamos hacerlo, desear la comunión. Y si no puedo comulgar por un impedimento físico, un impedimento geográfico, un impedimento moral, desear realmente la comunión, lo que se llama la comunión espiritual. Decirle a Jesús: Señor, quiero recibirte, pero no puedo. Ayúdame a recibirte lo antes posible. Comunión espiritual. Señor, hay un impedimento en mi vida, un obstáculo que me impide llegar a ti, a la comunión sacramental. Igual te deseo, igual te quiero, y quisiera recibirte en el sacramento lo antes posible. Señor, te pido esa ayuda. Bueno, eso es la comunión espiritual. Eso también alimenta la vida de Hijo de Dios. Hay que hacer estas cosas porque si no la fe se pierde. Y con ella, la vida eterna. Bueno, que podamos seguir profundizando en estos días acerca de esta vida nueva que tenemos, que es la vida de Hijos de Dios, la vida bautismal, a partir de este diálogo que Jesús viene desarrollando con Nicodemo. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.